Viernes 21 de febrero, para estudiar y meditar. Lee Nicodemo, Leví Mateo, una sola cosa te falta, y Zaqueo, en el deseado de todas las gentes, página 140 a la 149, 238 a la 247, 477 a la 481 y 506 a la 510. También lee Ministerio entre los ricos, en el Ministerio de Curación, página 160 a la 166. Mucho se ha dicho respecto de nuestro deber para con los pobres desatendidos, pero ¿no debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos? Muchos no ven promesa en ellos y poco hacen para abrir los ojos de los que, cegados y deslumbrados por el brillo de la gloria terrenal, no piensan en la eternidad. Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera. Pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma cargada. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. Ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Las riquezas y los honores del mundo no pueden satisfacer el alma. Muchos ricos anhelan algo que ponga fin a la monotonía de su vida estéril. Muchos funcionarios públicos sienten necesidad de algo que no tienen. Pocos de ellos asisten a la iglesia, pues consideran que no obtienen gran provecho. La enseñanza que allí oyen no conmueve su corazón. ¿No les dirigiremos algún llamamiento personal? Ministerio de Curación, página 160 y 161. Preguntas para dialogar. 1. Los conversos ricos sostuvieron financieramente el movimiento cristiano que nacía. Aunque hubo excepciones, dar un sacrificio caracterizó a los creyentes en buena posición económica. El reino de Dios consta de personas de corazón íntegro de toda clase social. Los cristianos no deberían sentirse intimidados por las personas acaudaladas, sino que deben proclamar la revelación de Dios de que pueden ser salvos. Sin comprometer la teología y los principios, ¿qué cambios prácticos podría hacer tu iglesia para que personas de buena posición económica puedan encontrar compañerismo allí? ¿De qué modo la estrategia evangelizadora de tu iglesia está tratando de hacer discípulos entre ellas? ¿Qué cosas específicas y realistas puede hacer tu iglesia para alcanzarlas? 2. Considera la cita de Elena de White transcrita más arriba. ¿Cuál es la esencia de lo que dice? ¿De qué manera podemos ayudar a los que piensan que su felicidad se encuentra en la riqueza y las posesiones a darse cuenta de su equivocación? Nuestraesperanza.cl